Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. No queremos quedarnos sin tiempo, así que vamos a comenzar Construcción para Todos con Aurelio López, que ya está por aquí en estos micrófonos. Aurelio, buenísimos días. Hola, buenos días, Raúl. Ahí está esa dirección de correo electrónico que siempre está, bueno, pues ahí disponible para todos los oyentes, construparatodos@gmail.com, y el blog que también, bueno, pues cada semana vas actualizando gracias a los audios e incluso algún vídeo que otro. Sí, ahí los enlazo. Es construparatodosblog.com. Perfecto. Dicho esto, vamos a hablar hoy de... Pues sí, mira, hoy, pues leyendo información que me llega a través de Twitter y blogs que sigo, pues he visto un tema bastante interesante que venía en el blog de Vecino Listo, se llama, y era sobre mantenimiento de ascensores y ahorro energético. Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser aquí ir hablando y comentando un poquito lo que es este tema. Para meternos de lleno en este asunto, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Qué es lo recomendable? Con el, bueno, pues vamos a hablar primeramente de... ¿De qué forma se puede ahorrar en los ascensores que ya tenemos ahora mismo instalados en nuestras viviendas? ¿Y de qué forma también se puede mejorar o optimizar el contrato de mantenimiento que tenemos ahora mismo en nuestro edificio? Los oyentes deben estar súper contentos contigo, Aurelio, porque siempre estás dando consejos para poder ahorrar. O sea, que es algo... Sí, vamos a ver. Este es un programa de divulgación. Y sobre todo lo que quiero es que tenga interés para los que nos escuchan. Si fuese un programa dirigido a compañeros míos o arquitectos, pues hablaríamos de hormigones, de resistencias, de cosas muy complicadas que la gente dejaría de tener interés. Entonces lo que intento es que sean temas que realmente pues les sea útil a la gente y por ello pues lo sigan. Uh-huh. A veces serán un poquito más farragosos, otros menos, pero siempre intento que tenga una utilidad divulgativa. Bueno. Pues mira, entro de lleno en este tema. El mantenimiento de los ascensores es uno de los puntos de gasto que se repite año tras año en muchas comunidades de vecinos. Uh-huh. En tiempos de crisis, como los que estamos, donde cada euro es necesario y se está pensando constantemente en ahorrar, el ascensor es un elemento más a revisar. Obviamente este es un tema que no va dirigido a propietarios de viviendas unifamiliares, sino a los que viven en viviendas colectivas, en lo que llamamos en pisos. Conocemos muchos pisos ahora mismo pues que lo que están haciendo es adaptarse, poniendo ascensores exteriores, todo tipo de artilugios para facilitar la accesibilidad. El envejecimiento de la población y el aumento en el grado de confort son dos variables que hacen del mantenimiento de un claro sector en crecimiento y con muy buenas perspectivas de futuro. De hecho, España es uno de los países con mayor número de ascensores instalados del mundo. Cuando tú entras a vivir en un edificio de viviendas, pues una de las cosas que tienes como gasto constante y perenne es el servicio de mantenimiento de ascensores. Pues vamos a ver de qué manera se puede ahorrar. Uh-huh. Antes era como un lujo tener un ascensor. Sí, antes era, pues si te acuerdas, pues como el aire acondicionado en los vehículos, en los coches. Decías, con aire acondicionado, o sea, se nombraba. Uh-huh. Y hoy en día no se nombra, o sea, se da por hecho. Pues ahora mismo la moda y lo que ofrecen las principales empresas de mantenimiento de ascensores es la sustitución de la iluminación convencional, incandescente o incluso fluorescente, sí, por LED. El apagado de las luces del ascensor cuando no se está utilizando y la revisión y optimización del motor y de la maquinaria es otra de las cosas que se están revisando. Hace falta que estemos en una crisis galopante como la que tenemos ahora mismo para que se revise todo eso. Es un tema que no entiendo. Que aunque no haya crisis, pues no se quiera gastar, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna duda, además del propio gasto en el mantenimiento de ascensores, el gasto eléctrico que se produce con un ascensor es significativo dentro de una comunidad de vecinos. Como te decía, parece mentira que las propias empresas de mantenimiento de ascensores hayan tardado tantos años en incorporar sistemas de apagado automático de la iluminación dentro del mantenimiento de ascensores. Bueno, yo mojándome un poco como hago siempre, no parece mentira. Aquí, como todo, ¿quién es el que paga? El vecino. Si no se preocupa el vecino, nadie se va a preocupar por él. El vecino a través del administrador de fincas, el vecino a través del presidente de la comunidad de propietarios, pero el que hace el mantenimiento de los ascensores, si nadie le dice, oye, a ver qué hacemos, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar la eficacia, pues al fin y al cabo él tampoco... ¿Pero la tecnología estaría ahí, disponible? Sí, sí, la tecnología está disponible. Lo que hace falta es, en los que son ascensores antiguos, pues adecuarlos, supone un coste, pero que luego se amortizará. Y en los nuevos ya es una tecnología incorporada. Estamos hablando de un edificio de mucha altura, el coste o la carga del ascensor va a ser superior a un edificio de 5 plantas en el que va a ser menor. Uh-huh. Hay, por ejemplo, pues en Madrid, bueno, o aquí, manzanas de viviendas con 100 viviendas en las que hay solamente 7 núcleos de ascensores y otras en las que hay 14. pues depende de eso, pues habrá que tener más cuidado o menos cuidado. Ahí el porcentaje de consumo se disparará, tanto en el mantenimiento de los propios ascensores como en el consumo del ascensor. También en cuanto a las personas que viven en esos edificios, deben tener en cuenta si tienen uno o dos ascensores, porque eso también, claro, el mantenimiento y la cuota que deben pagar, pues eso también influye. Claro, claro. Es que cuando se va a comprar, igual que hemos hablado aquí de los certificados energéticos, que te decían tu vivienda qué consumo va a tener, pues por sus condiciones de aislamiento, de ventanas, de tipo de caldera, etcétera. Y que yo decía que no había que tomárselo como un trámite ni como un impuesto, sino como algo útil. Cuando tú vas a comprar una vivienda, pues debes intentar hacerte una idea de lo que van a suponer luego los gastos de comunidad. Porque te puedes encontrar eso. No es lo mismo entrar en un bloque en el que tienes un solo ascensor que en el que tienes tres. También depende de los vecinos que tengas. Claro, no, no. Lo que hay que ver es cuánta parte de ascensor toca por vecino. Es lo más sencillo. Es decir, 100 viviendas, 7 ascensores. Pues sabes que tienes más carga que si solamente tuviera tres ascensores. Entonces, esas cosas hay que saberlas, porque una vez que ya estás dentro de la vivienda, ese gasto va a ser así. Se puede mejorar, pero bueno, pero vas a tener una carga en cualquier caso. La mayor parte del tiempo, por ejemplo, estamos hablando ya del consumo de una cabina de ascensor, las luces de nuestros ascensores están encendidas innecesariamente. Al igual que cuando tú abres un frigorífico, la luz se enciende solo cuando abres la puerta, en el caso de los ascensores no es así. ¿Y por qué no se pensaría así antes? Pues porque vamos teniendo ya los medios como para poder hacer que eso ocurra, con detectores de presencia, con otra serie de mecanismos. Y por otro lado, porque hasta que no llegan las crisis no se revisan las cosas. Sí. Se van dejando, bueno, esto es el chocolate, del famoso chocolate del loro. El loro, sí. Y luego resulta que el más gordo es el loro. Igual que en los garajes y en muchas otras zonas comunes del edificio, pues se han ido optimizando estos asuntos y ya se van mirando y se van poniendo eso, lo que te decía, los mecanismos para hacer que no ocurra. Solamente en España, para que te hagas una idea, se estiman 1 millón de ascensores instalados. Solamente con eso te haces una idea de lo que puede suponer que sean eficaces o no sean eficaces en cuanto a consumo energético o a lo que supone de coste para la población. Hazte también una idea del negocio que hay detrás del mantenimiento de ascensores. Es verdad. Con 1 millón de ascensores instalados. Y todos los años tienen que pasar revisiones, sí o sí. Sí, sí. Además, tiene que haber un contrato de mantenimiento, que ahora lo iremos viendo, que es obligado. Que además se suele contratar en malas condiciones, y te voy a decir por qué. Cuando tú haces una promoción de viviendas, estás haciendo una promoción de viviendas, eso me ha tocado a mí vivirlo y hacerlo, y es que es así. Tú, al inicio de la obra, tienes que contratar ya los ascensores, porque tienes que tener la empresa que te va a montar los ascensores, porque necesitas saber las dimensiones del hueco, necesitas saber las dimensiones de la losa de apoyo, si el motor es superior, si el motor es inferior, necesitas saber si va a ser hidráulico, va a ser eléctrico, va a ser motor en cabeza, va a ser motor interior, va a ser una serie de características. Entonces, eso viene en proyecto, pero muchas veces se pule durante la ejecución. Y cuando estás en obra, el promotor o el constructor, ¿qué mira? El precio del propio ascensor. ¿El precio del propio ascensor? Claro, es lo que mira. ¿Por qué? ¿Porque el mantenimiento lo va a pagar el de la obra? No, no. Y eso lo saben los que venden ascensores, y de hecho ellos, el beneficio que pretenden sacar en la venta del ascensor para la obra es minúsculo, y lo que realmente pretenden es quedarse con el mantenimiento de por vida de ese ascensor. Ya. Entiendo. O sea, el asunto comercial está en eso. ¿Qué ocurre? Pues que eso luego se puede cambiar, por supuesto, ahora lo veremos. Pero como pasa con muchas cosas y con muchos seguros, se dejan estar, se da por que es así. En cualquier comunidad de vecinos, el más habitual, ¿cuál puede ser? No, si son antiguos, son de cuarto de máquinas en cabeza, normalmente arriba. Ajá. Y si ya son nuevos, suelen ser ya de ese cuarto de máquinas, porque te evita tener que hacer un casetón superior, te evita muchas historias, y ya están muy modernizados, no hacen prácticamente ruido, que era uno de los problemas que tenían. Ya son, incluso antes eran con cable y ahora son como correas de goma, entonces ha evolucionado mucho y son silenciosos y son muy buenos. Yo tengo una curiosidad, siempre se han visto muchos episodios acerca de los ascensores, de lo que puede ocurrir en cualquier momento cuando uno va en el ascensor. ¿Esto es seguro o no es seguro? Porque siempre pues mira, queda esa incógnita, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a una altura considerable. Pues como se dice muchas veces, me alegra que me hagas esta pregunta, pero es que realmente, fíjate, leí hace ya mucho tiempo un artículo, bueno, no era un artículo, era pues una curiosidad, de cuál era el sistema de frenado de los ascensores, pero no ya cuál es el sistema de frenado de los ascensores, que es un autoacuñamiento, sino que hasta que ese sistema no se inventó, sí, no se comprobó y no se verificó, no se pusieron. Es decir, era impopular, ajá, digamos, no tenía salida hacer un ascensor mientras no estuviera resuelto el problema de la seguridad. Luego, hasta que ese invento no salió a la luz, digamos que el ascensor no se industrializó. Uf, déjame que sople. ¿Cuál es ese sistema? El sistema es un sistema de autoacuñado que hace imposible que el ascensor funcione, digamos, si no está colgado de un cable. O sea, ese ascensor no puede subir y bajar. Es difícil explicarlo en la radio. Es un sistema de ballesta en el que cuando tú estás tirando del cable, sí, el freno se suelta. Pero si por cualquier motivo el cable se rompe, el freno automáticamente entra en acción. Ya. Luego, tiene que darse una concatenación de problemas muy improbables para que ocurra lo que vemos en películas, eso de que el ascensor se cae para abajo y se descuelga. Porque el sistema propio de cuelgue del ascensor es su propio freno cuando no está colgado. Qué bien. Lo puedo explicar a ti luego dibujado, ponerlo en el blog, pero es difícil. Yo soplo y resoplo porque, escuchando esto, la verdad que es un alivio, porque hay muchísima gente que tiene auténtica claustrofobia a los ascensores y no se puede meter en ellos. Pánico, por miedo a ese descuelgue, si tú, ¿no? Si tú ves un hueco de ascensor sin ascensor y ves la cabina abierta, pues realmente hay un agujero. Estamos hablando aquí ya del ahorro en el propio ascensor. Ahora vamos a hablar del servicio de mantenimiento de ascensores. Como te he explicado antes, el servicio de mantenimiento de ascensores, tú no puedes. Antes te lo he explicado, pero no te he explicado el porqué exacto. Y es, cuando tú haces una comunidad de propietarios, un edificio nuevo, tú tienes que poner ascensor y tienes, cuando vas a entregar la promoción a los propietarios, estás legalizando todo. Para tú poder legalizar el ascensor, tienes que hacer una prueba de servicio. Para hacer esa prueba de servicio, tienes que ponerlo en marcha. Y para ponerlo en marcha, necesitas ya un contrato de mantenimiento. Es decir, ni siquiera en la obra a punto de ser entregada se puede arrancar un ascensor sin que ya esté el contrato ese de mantenimiento. Además, tienen que llevar ya línea telefónica. En un principio, cuando se impuso esta ley para el tema de llamadas si te quedas en el ascensor encerrado, era un verdadero problema porque se creaba un círculo vicioso. Tú no tenías todavía la línea telefónica porque era un edificio nuevo y las pruebas tenías que hacerlas con línea de teléfono real para que te admitieran. Total, era un lío, hasta que ya por fin consintieron en que pudiera hacerse con un móvil, con líneas móviles. Pero en principio era con línea ya definitiva de telefónica, todo se creaba ahí y era difícil entregar la promoción, pues vaya, por eso. Complicado, sí. Cuando tú entregas llaves a los vecinos, ¿qué ocurre? Lo normal, ya constituida de propietarios, se subroga en todas esas cosas. Pero el paso siguiente, al día siguiente, la primera junta debería ser, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos este contrato? Que normalmente va a llevar un porcentaje superior a lo que puedes encontrar pues mirando por ahí, comparando ofertas, o no, pero eso no ocurre. Se deja y se hace ahí, bueno, pero que está porque ahí. Igual los vecinos no están informados. Bueno, es normal que los vecinos no estén informados, es menos normal que no se informe un presidente, aunque todos sabemos muchas veces cómo se llega a ser presidente de la comunidad, por obligación, y no es normal que no lo sepa un administrador de fincas. El administrador de fincas es ahí el ente, o la persona que tiene que decir, oigan ustedes, miramos esto. Y que están metidos en muchas comunidades ya, entonces. Claro, eso lo conocen de sobra. Pero bueno, no sé, yo supongo que casi todas las comunidades habrá ocurrido esto y lo habrán hecho. Y si no, ahora se les va a ocurrir. Y si no, ahora que lo miren. Eso es. También las empresas de ascensores pueden hacer mantenimientos de otros ascensores que no sean suyos. Y también tenemos el caso de empresas mantenedoras solamente, que no instalan ascensores, solamente mantienen. O sea, de todo hay. Bien. ¿Dónde puedo yo obtener información de empresas sobre empresas de mantenimiento de ascensores? Pues bueno, pues el administrador te lo puede decir. Y luego además, cada comunidad autónoma tiene que tener un registro obligado de empresas mantenedoras. Luego tú vas, te informas, oiga, por favor, empresas mantenedoras homologadas aquí en esta comunidad autónoma, y te sacan un listado de todas las mantenedoras. Tan sencillo como coger a todas, o a las que a 5, a 3, a 4. Claro. Oiga, por favor, dígame precio de este ascensor. Esto no es una tasa ni es un impuesto. Esto se regatea y se habla con unos y con otros y se modifica. Lo que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, es con como son de prórroga automática para que nunca esté el ascensor sin contrato de mantenimiento, estar atento a las fechas, tener el contrato actual y conocerlo, y saber en qué momento tú tienes que decirle, oiga, vamos a hablar esto, o oiga, le preaviso que no le renuevo. ¿Y el futuro de los ascensores cuál va a ser? Pues el futuro de los ascensores va a ser que se conviertan incluso en un elemento generador de energía. Y es que con tanta subida, tanta parada, tal, pues consume, pero también generan energía. Entonces pueden llegar a ser, no te voy a decir productores, porque estaríamos creando la máquina de la energía infinita, ¿no? Claro. Pero que prácticamente se equilibren. Muy interesante, ¿eh? Este asunto de los ascensores, que igual a muchos de nosotros no se nos pasaría ni por la cabeza, Aurelio. Pues para eso estamos. Así que, si te parece, vamos a dar paso a nuestro amigo. Pues sí, tenemos a Luis al teléfono y vamos a dar paso ya a él. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Aurelio, buenos días, Raúl. Mi saludo para vosotros y para todos los oyentes que nos sintonizan. Y en efecto, hoy voy a hablar, entre otras cosas, de por qué las casas tienen tejados inclinados. Es algo que me llamó la atención desde muy pequeño, por qué las casas tenían tejados inclinados. Y lo voy a hacer para ayudar a un oyente que va a construirse una casa y duda sin cubrirla con un tejado o con una azotea o terraza. Él entiende que la solución de hacer una azotea plana en lugar de un tejado le conviene más porque le han dicho que casi por el mismo coste tendrá más metros aprovechables al contar, además, con una gran terraza encima de su casa. Entonces, para entrar en materia, mi pregunta es, ¿cuántas soluciones existen para la cubierta o para esas cubiertas de los edificios? Pues lo primero que hay que decir es que la razón de que los edificios tengan cubierta es porque en el planeta Tierra llueve y nieva. Por tanto, los edificios tendrán que estar protegidos de la lluvia y de la nieve en función de la cantidad de lluvia o nieve que se ve en la zona climática donde se ubican. De este modo, tenemos dos tipos principales de soluciones de cubierta. Las cubiertas inclinadas, lo que convencionalmente conocemos como tejados, que se dan más en las zonas de clima húmedo. Y las cubiertas planas, lo que conocemos como azoteas, que se dan más en las zonas con clima seco. Si observamos los edificios del norte o del centro de España, veremos que casi todos ellos tienen la cubierta inclinada. Pero si nos fijamos en los edificios del sur de España o de la vertiente mediterránea, notaremos que son más abundantes los edificios con la cubierta plana. ¿Qué podemos decir de esas cubiertas inclinadas? Pues las cubiertas inclinadas eliminan el agua de lluvia por simple gravedad. Por tanto, el agua que cae sobre el edificio nunca entra en él y con este sistema se expulsa hacia el exterior. La solución más habitual de cubierta inclinada es la que se realiza con tejas. Todo el mundo conoce que las tejas se colocan en filas como una serie, formando una serie de conductos paralelos que sirven para transportar el agua que cae sobre el edificio hacia las fachadas del mismo. Las tejas se suelen colocar en dos niveles. En el nivel inferior se colocan por filas las tejas de modo cóncavo, es decir, con la curvatura hacia arriba, y estas tejas se llaman canales. Y montando sobre las tejas canales se coloca un segundo nivel, y en este segundo nivel las tejas se colocan de modo convexo, es decir, con la curvatura para abajo. Estas tejas se conocen como cobijas, y cada teja cobija sirve para tapar el espacio situado entre dos tejas canales. Las tejas que vemos en las casas de los pueblos son las conocidas como tejas árabes, que se fabricaban de modo artesanal en los tejados o alfares a partir de barro cocido. Hoy ya no se fabrican apenas de modo artesanal, sino que se fabrican industrialmente. Incluso se diseñan tejas que cada una equivale a dos o cuatro de las antiguas. Este hecho hace que pesen más y por tanto resistan mejor el empuje del viento. Además, las tejas modernas cuentan con resales para que encajen las piezas al colocarlas de una manera mucho más precisa. Hay una gran variedad de tejas industriales en el mercado y podemos encontrar tejas de distintos colores o tonalidades, con distintas curvaturas. Incluso hay tejas que imitan perfectamente la textura de las tejas viejas, como si hubieran estado siglos sometidas a la acción de la intemperie. ¿Qué podemos decir, pues, de las cubiertas planas? La primera observación que hay que hacer es que las cubiertas planas, aunque se llamen planas, nunca son estrictamente planas, porque si no, el agua de lluvia se embalsaría sobre las azoteas. Digamos que son aparentemente planas porque tienen una pendiente muy suave, en torno al 2%, que es inapreciable y que no nos impide el poder movernos sobre ellas. Otra cuestión a indicar sobre las cubiertas planas es que al no contar con planos inclinados que expulsen el agua hacia el exterior, tienen que estar dotadas de un sistema que recoja el agua de lluvia y lo conduzca plantas abajo hasta llegar al saneamiento. Este es el gran problema que presentan las cubiertas planas, el riesgo de producir filtraciones al edificio. Esta es la razón principal por la que en las zonas de clima lluvioso como la nuestra no ha sido la solución más utilizada tradicionalmente. Si a pesar de ello nos decidimos a colocar una cubierta plana, tendremos que resolver varios problemas. En primer lugar, será necesario ubicar en la azotea un número suficiente de sumideros para recoger el agua y evitar que se embalse sobre la superficie de la azotea. En segundo lugar, tendremos que impermeabilizar la cara superior del forjado, es decir, del techo de la planta más alta, para que el agua no se filtre por las juntas situadas entre las baldosas de esa azotea. En tercer lugar, al no tener una cámara que proporcione un cierto aislamiento, como ocurre con las cubiertas inclinadas, tendremos que dotarle de aislamiento térmico. Por ello, entre la impermeabilización y el solado, habrá que intercalar una capa de material aislante. Y por último, lo que para mí es lo más importante y donde quiero incidir, las cubiertas planas precisan de un continuo mantenimiento. Las lluvias, las nevadas y las heladas actúan desfavorablemente sobre las cubiertas planas, produciendo daños de diferente magnitud, si no hay un mantenimiento continuado, sobre todo durante los meses de invierno. Semanas atrás comentabas la riqueza de lenguaje que tenía el mundo de la construcción. ¿Esta circunstancia se da también cuando hablamos de cubiertas? Pues sí, y acabamos de hablar de las tejas canales y de las tejas cobijas. Pues voy a citar unos ejemplos que se me ocurren sobre la marcha. Por ejemplo, pues los faldones o aguas, que son los distintos planos inclinados que forman una cubierta. El alero, el voladizo que sobresale de la fachada para hacer que el agua caiga hacia el exterior. El canalón, cuando recogemos este agua que baja por el alero y para evitar que caiga lo recogemos y lo conducimos. La cumbrera o caballete, que es la arista del ángulo formado por dos faldones opuestos. Y por último, lo que se llama hastial, que es cada uno de esos triángulos laterales que se ven en los tejados que están formados por dos faldones en dos direcciones opuestas. Muchas gracias, Luis, por tu detallada exposición sobre los tejados, y solo nos queda recordar a nuestros oyentes que pueden hacer consultas a nuestro técnico de cabecera mandándonos un correo electrónico a construparatodos@gmail.com. Pues gracias, Aurelio, por invitarme y me despido de todos tus oyentes hasta la semana próxima. Gracias. Muy bien, hasta la semana próxima. Pues hoy los ascensores y esos tejados de los que hablaba nuestro amigo Luis. Pues así es, yo creo que ha sido un programa interesante, espero que a nuestros oyentes les haya gustado y les parezca interesante. Y la semana que viene, pues más. Todavía no te puedo decir de qué vamos a hablar, pero espero encontrar un tema que pueda ser de interés. Aquí te esperamos en Construcción para Todos con Aurelio López. Muchísimas gracias, Aurelio. A ti, Raúl. Hasta la semana que viene. Hasta otra.